Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescates del Archivo de Rock.com.ar. Habían dicho que eran como Boca y River, y ellos contestaron con un concierto juntos. Un inolvidable concierto en Obras en el que tocaron sus dos bandas de ese momento. Hoy tu pollera gira el tiempo, quiero que baila entre la gente, quiero verte bailar. Y el concierto lo comenzaron los dos solos, puntualmente con esta canción. Fue la primera y la única vez que compartieron el escenario de esta forma. Así que esto que estamos presentando es histórico. Luis Alberto Spinetta y Charly García juntos. Esto es radiorock.com.ar. Hoy tu sonrisa es limpia y gira, quiero verte bailar. Entre la gente, quiero verte bailar. ¿Qué importa tu nombre si me puedes contestar? Son tantos tus sueños que ves el cielo. En vivo en Obras, un registro inédito de aquella noche del año 81 en que tocaron juntos Serú Girán y Spinetta Jade. Luis Alberto Spinetta y Charly García, Que ves el cielo. Hoy tu sonrisa es linda y gira, quiero verte bailar. Entre la gente, quiero verte bailar. ¿Qué importa tu nombre si me puedes contestar? Son tantos tus sueños que ves el cielo. Esta fue una entrega más de Rescates del Archivo de Rock.com.ar. Materiales documentales inéditos que merecen ser conocidos. Más información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, la agenda, podcast, blogs temáticos, un ciclo de radio online, un programa de radio en 200 emisoras de distintos lugares del país y del exterior, y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Vos sabés.